Estás escuchando Cronología del Siglo XXI, segunda parte. Te recordamos que este es un programa estrictamente musical. Los temas están ordenados cronológicamente en el tiempo y podés enterarte que estás escuchando en gogabolson.com o radiogoga.com. Allí también podés escuchar o bajarte el programa cuando quieras. Hello, my name's Jeremy Thompson. I'm in Thailand for Sky News, covering what is one of the biggest natural disasters of modern times. Since Boxing Day, we've been watching in utter disbelief the pictures of the aftermath of the tsunami caused by the quake that sped across Asia, wiping out whole communities in a matter of minutes. Hey, look at it here. Boom! Thank you.

les importamos. Y tú. that Falta. Sintieron un vacío sin mí, ¿eh? Solamente hay uno.

amarillita del color de la amapola. Tú no me ocultas tu pena, pena de tu corazón. Cuéntame tu amargura para consolártela yo. Mi niña Lola, se le ha puesto la carita del color de la amapola. Mi niña Lola, se le ha puesto la carita del color de la amapola. Siempre que te miro, mi niña bonita, le rezo a la Virgen que está en la ermita. Cuéntale a tu padre lo que te ha pasado. Dime si algún hombre a ti te ha engañado. Hija de mi alma, no me lloren más. Dime lo que tienes, dime lo que tienes. Dime lo que tienes, dime la verdad. Mi niña Lola, mientras que viva tu padre no estás en el mundo sola. Mi niña Lola, mientras que viva tu padre no estás en el mundo sola. Mi niña Lola, ay, mi niña Lola, mientras que viva tu padre no estás en el mundo sola. Mi niña Lola, mi niña Lola, mientras que viva tu padre no estás en el mundo. Cast out para mí solo recorrer los caminos. Para mí solo recorren los caminos que tienen corazón. La única prueba que vale es atravesarlos. La única prueba que vale es atravesar todo su largo. Allá me voy por esos caminos. Allá me voy por esos caminos. Me voy. Por ahí yo los recorro, mirando, mirando. Por ahí yo los recorro, mirando sin aliento. La única prueba que vale es atravesarlos. La única prueba que vale es atravesar todo su largo. Todo ya ha sido dado, es cierto, desierto. Por ahí yo los recorro, todo ya ha sido mirando, dado, mirando. Por ahí yo los recorro, mirando sin aliento. Para mí solo recorre los caminos que tienen corazón. ¿No te acordás cuando colgué los botines? ¿Dónde dejé los cortos y el inflador? Yo quise ser jugador para avalancha, llegué hasta hincha titular en el montón. El potrerito se llenó de casillas, en la canchita hicieron un monoblock. Yo quise ser jugador para avalancha, llegué hasta hincha y me parece que mejor. Y soy un hincha, hijo de un hincha, nieto de un hincha que soñó ser jugador. Yo soy un hincha, para avalancha, alma de la fiesta, carne de tablón. Y soy un hincha, hijo de un hincha, nieto de un hincha que soñó ser jugador. Y soy un hincha, para avalancha, alma de la fiesta, carne de tablón. Cuando colgué los botines en la canchita hicieron un monoblock. Yo quise ser jugador para avalancha, llegué hasta hincha y me parece que mejor. Y soy un hincha, hijo de un hincha, nieto de un hincha que soñó ser jugador. Yo soy un hincha para avalancha, alma de la fiesta, carne de tablón. Y soy un hincha, hijo de un hincha, nieto de un hincha que soñó ser jugador. Y soy un hincha para avalancha, alma de la fiesta, carne de tablón. Thank you.

만지레 왔니 나지레 왔니 가까이 왔어요 아래와